24 de septiembre de 1917 nace Otto Gunsche. El 24 de septiembre de 1917 nacía Otto Gunsche, quien fue un Aufsturmführer de las SS alemana y, como miembro del Leibstandarte SS Adolf Hitler, el asistente personal de Adolf Hitler. Gunsche era de un aspecto impresionante solo por su altura de 2,10 metros. Ya desde 1934 era miembro del Leibstandarte Adolf Hitler SS No. 257.773, era miembro del NSDAP desde el 1 de marzo de 1935 y pertenecía al comando de acompañamiento del Führer desde 1936. En la guerra, Gunsche también prestó servicios en el frente de guerra. Combate en el frente como jefe de compañía de la división acorazada USA, desde febrero hasta junio de 1944. En el comando de escolta personal del Führer, la posibilidad de ascenso a un rango superior era limitada de todos modos. Una y otra vez mis compañeros se ofrecieron como voluntarios para el frente a fin de ser ascendidos. Otto Gunsche, por ejemplo, necesitaba esto como requisito previo para una carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que quería seguir después de la guerra. De los 5 compañeros que dieron este paso, 3 cayeron en frente. Rochus Misch, en El último testigo fui el operador telefónico, correo y guardaespaldas de Hitler. A partir de enero de 1943, Gunsche fue inicialmente el ayudante adjunto de Hitler. Hasta la primavera de 1944 tuvo misiones de primera línea y finalmente fue nombrado el 6 de febrero de 1944 como oficial y único ayudante de Adolf Hitler. Debido a esta posición permaneció constantemente cerca del Führer. En el intento de asesinato de Wolfschanzen del 20 de julio de 1944, Gunsche fue herido solo ligeramente. La situación en el cuartel se veía mal. Un compañero del RSD me dejó pasar detrás de las barreras y me mostró la escena. La bomba probablemente habría sido fatal para Hitler si no hubiera sido por el teniente general Rudolf Schmund, ayudante en jefe de la Wehrmacht de Hitler, quien había levantado el maletín de Stauffenberg, que había colocado debajo de la mesa, y lo había puesto detrás de él, porque le molestaba en el área de los pies. Otto Gunsche, que había sido arrojado por la ventana durante la explosión, lo observó y se lo dijo a mi camarada Arthur Adam, quien me lo transmitió. Schmund había recibido la mayor parte de la carga explosiva. Rochus Misch, en El último testigo fui el operador telefónico, correo y guardaespaldas de Hitler. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín, Gunsche se quedó en el búnker. En presencia de Martin Bormann, él y Heinz Linge enterraron los restos de Adolf Hitler y su esposa Eva Hitler, en el jardín de la Cancillería del Reich. Estoy saliendo con cuidado de mi habitación hacia el pasillo. Linge me empuja de atrás hacia un lado, apresuradamente. No sé si vino del baño o de las escaleras del búnker. Silencio total. Linge pone su oído en la puerta de la antesala. Él y Gunsche abren la primera puerta de la antesala. Lentamente se dirigen a la puerta del estudio de Hitler. Nadie se toma un respiro. La segunda puerta se abre. Doy 2 pasos más y estiro el cuello. Tomo la imagen que se me presenta por unos segundos, pero nunca la he olvidado. Al principio mi mirada se fija en Eva. Está sentada en el sofá con las piernas tensas y la cabeza inclinada hacia Hitler. Sus zapatos están debajo del sofá. A su lado está el Hitler muerto. Sus ojos están abiertos, mirando al vacío. Su cabeza ha caído ligeramente hacia adelante. No veo sangre. En algún momento Otto Gunsche vino a nosotros, nos informó brevemente sobre quemar los cuerpos. Tenía que ser rápido. No más que simplemente depositar los cuerpos, verter gasolina sobre ellos y encenderlos, no se podía hacer más bajo el fuego constante de la artillería. Al menos se debería haber hecho una pequeña excavación de tierra, le dije a Gunsche como reproche. Se encogió de hombros. Rochus Misch, en El último testigo fui el operador telefónico, correo y guardaespaldas de Hitler. La noche del 30 de abril de 1945, Gunsche, junto con la primera secretaria privada de Hitler, Gerda Darach Christian, esposa de Gerd Christian, abandonó la Cancillería del Reich. A través de los pozos del metro lograron llegar a la estación Friedrichstrasse en medio de la batalla por Berlín. Mientras Gerda Christian más tarde logró escapar a Baviera, Gunsche cayó en cautiverio bolchevique soviético, del que no fue liberado hasta 1955, después de años de angustiosos interrogatorios. Fue entregado a Garda, donde fue encarcelado de nuevo. Tras su liberación en 1956, Gunsche huyó a Alemania Occidental. Según el historiador militar David Irving, Gunsche le ayudó a partir de 1966-67 con su investigación para sus obras posteriores, presentándole a los miembros supervivientes del círculo íntimo de Adolf Hitler. Gunsche junto a Gerda Christian, con quien mantuvo contacto, fueron unos de los pocos miembros personales de Hitler que se negaron a brindar detalles públicos de sus vivencias durante el Tercer Reich y que no escribieron memorias o publicaciones sobre Hitler. Hasta su jubilación en 1987, Gunsche, padre amoroso de tres hijos, fue empleado en una posición de liderazgo en una compañía farmacéutica. Poco después de cumplir 86 años, el SS Sturmbannführer de Otto Gunsche murió de insuficiencia cardíaca el 2 de octubre de 2003. A petición suya, sus cenizas fueron esparcidas por el Mar del Norte.